cansé de ser la otra, loyal. Este es un homenaje que preparamos para nuestra diva desde para Puerto Rico, la gran India. India, con la que tuvimos el placer de compartir el escenario por nuestro quinto aniversario, loyal. Hace un par de semanas, hace una semanita nomás exactamente, compartimos escenario con la gran India desde Puerto Rico y hemos bailado.